acuerdo por la fijación del salario mínimo vital y móvil. La verdad que es, no puedo nada más que repetir las palabras del presidente de que el diálogo social es una muestra clara de la democracia, con lo cual hoy hemos hecho eso, damos muestra que el diálogo social, la concertación, ejerciendo con responsabilidad los intereses de cada uno de los sectores, pero velando por los intereses de la comunidad, se pueden llegar a acuerdos como este tipo. Ustedes saben que el Consejo del Salario Mínimo está compuesto por 32 miembros. Esta es la primera vez en donde los 32 votos son favorables, o sea, la resolución que se adoptó fue dada por unanimidad, en donde hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario, que es hasta marzo del año que viene, de 52,7 puntos. O sea, claramente estamos cumpliendo con la palabra comprometida del presidente Fernández de que los valores de los salarios, de los ingresos, crezcan por arriba de la inflación. Un trabajo complejo, un trabajo que ha contado con todo el apoyo político del jefe de gabinete, Juan Mansur, que ha contado con el apoyo del Ministerio de Economía, Martín Guzmán, ha contado con el apoyo de todo el gobierno. ¿Por qué? Porque es la decisión, lo que estamos cumpliendo es con la palabra presidencial, que era que este ingreso creciera. La prueba está que ha tenido, insisto, firma por unanimidad. Estamos aplicando un mecanismo, como nos pidió el presidente, de agilizar estos mecanismos de negociación y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es adecuándolo a los mismos mecanismos del resto de la paritaria. Es decir, que cuando vemos que hay alguna necesidad de reajustar, reabrimos la negociación. Esta reapertura de la negociación ya estaba prevista desde el mes de marzo, en donde habíamos fijado un valor inferior del 35%, y ahí mismo habíamos previsto que en septiembre, de ser necesario, nos volvíamos a juntar y a discutir. Luego de un periodo largo de trabajo, llegamos a estos valores que creo que van a demostrar que los ingresos deben ir creciendo por arriba de la inflación. Muchas gracias.